Martín, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Hola Nacho, buenos días Guillermo, buenos días audiencia, bueno, aquí estamos para responder las preguntas. Bueno, Martín, sabemos que hubo algún conflicto en la asociación de Chivilcoy con ustedes, con los árbitros, que impidió el inicio normal del campeonato. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, en realidad impidió el reinicio de la segunda parte después del partido que hubo, después de las vacaciones de invierno, después de la final del torneo de primera división, se paró el torneo. Nosotros en el año 2012, los árbitros, no tuvimos ningún tipo de aumento, quedamos muy relegados con respecto a lo que fue los aranceles de otras asociaciones. Y bueno, nos juntamos a principios de año 2013 con los delegados y el presidente de la asociación de Chivilcoy, y ahí pactamos un aumento del 35% con respecto a lo que era el año pasado, el año anterior, el año 2012. Y ahí quedamos en que, digamos, a lo que es el país, que se está moviendo la inflación y demás, nosotros tenemos muchos viajes, vamos, digamos, a Mercedes, a Chivilcoy, viajamos mucho, entonces el tema de la nafta, el tema arancelario también, fue lo que nos quedamos en que a mitad de año, el 30 de junio, presentábamos una nota para volver a rever estos aranceles, cosa que hicimos, tenemos la nota firmada, y el 1 de julio se presentó esa nota, y de ahí hasta el 5 de agosto que se reunieron los delegados, no hubo ninguna comunicación entre las partes, y bueno, eso fue lo que demoró un poco, digamos, el reinicio del torneo. No hubo ninguna contestación, y esperábamos nosotros que, digamos, cuando hay un arreglo, un posible arreglo, se ofrece una cantidad y después se arregla con otra, o sea, hay una contrapropuesta, en acercar las partes. Hay una contrapropuesta. Bueno, ¿cómo? Hay una contrapropuesta, ustedes no tuvieron ninguna contrapropuesta. Claro, no tuvimos ninguna contrapropuesta, es no a lo que pedimos y se para el torneo, o sea, nosotros siempre tratamos de que el básquet se juegue, no es que vivimos también un poco de esto, nos perjudicamos también económicamente y además amamos el deporte que practicamos desde muy chicos y seguimos ligados ahora a través del arbitraje, ¿no? Bueno, Martín, ¿y qué ocurrió? ¿Siguen sin tener ninguna respuesta o tuvieron algún tipo de respuesta ahora? En el día de ayer justamente tuvimos un acercamiento mediante el presidente nuestro del Colegio de Árbitros con el presidente de la asociación y el vicepresidente, y a través de los delegados también, porque aparentemente los delegados fueron los que no quieren aumentar. Entendemos la situación también de los clubes, que es difícil mantener, pero bueno, digamos, creo que el arbitraje no es un tema como para estar justo, digamos, en la tela de nadie, digamos, porque digamos no es un valor significativo con respecto a lo que es el mantenimiento de un club. Sabemos también que sin árbitro no se puede jugar, o sea, estamos entendiendo todo el sistema, pero también queremos, digamos, llegar a un acuerdo para poder seguir arbitrando, ¿no? Uh-huh. Además garantizamos muchos de los torneos del año, digamos, terminados del año pasado, dirigiendo con un árbitro solo, cosa que no es, digamos, normal. Siempre se trata de dirigir de a dos y de a tres. Ahora justamente se está dirigiendo de a tres. Entonces tratamos de arreglar ese tipo de situaciones, como para que también los delegados se comprometan a elevar, a mandar gente para poder capacitarlas y poder tener más árbitros, que es una constante deficiente en la asociación de Chivilcoy y en todas las asociaciones, ¿no? Martín, en este caso, ¿qué incremento se estaba solicitando? ¿Qué porcentaje? Estábamos, mediante la página de la asociación se puso que pedíamos el 40 y el 50%, cosa que no es así. Pedimos otra vez 35%, entre 30 y 35%, digamos, para llegar a un arreglo normal, digamos, algo, digamos, que sea realmente no significativo, pero que se note, digamos, también, sobre todo en los viajes, porque tenemos muchos viajes. Esa es la realidad. Pero además de eso hay otras situaciones, como por ejemplo la que te decía, que nosotros presentamos una nota para que cada club envíe una persona para poder capacitarla y tener más árbitros, porque al principio de año éramos 16 y ahora quedamos 8 árbitros solamente, y son 10 clubes en la asociación o 12 clubes en la asociación de Chivilcoy, y no se pueden a veces cubrir las necesidades básicas para tener dos árbitros por cada partido. Y digamos, se desliga por ejemplo los partidos de primera en dos, se juegan viernes y domingos por la cantidad también que no hay árbitros, pero bueno, es un tema bastante difícil de solucionar, no es tampoco a corto plazo, porque un árbitro no se forma de un día para mañana, a nadie le gusta ser árbitro, a jugar muy pocos, realmente no es, digamos, que vas a ser árbitro y de un día para otro, pero bueno, hay que empezar por un momento y creo que hay que hacerlo para poder nivelar un poco el torneo también. Lo cierto es que no hay principio de acuerdo. Hubo un acercamiento allí, pero tampoco hay un principio de acuerdo y no se sabe cuándo se arranca el torneo. Aparentemente, por lo hablado ayer, esta semana nos teníamos que reunir con los delegados de los clubes y el vicepresidente, que es el que designa los partidos de... que esa es otra cosa, que nosotros pedimos que no sea una persona de la asociación la que designe, digamos, para también tratar de tener una claridad en el torneo, ¿no? Pero bueno, aparentemente hubo un principio de solución, de acercamiento al menos, que lleva un poco la luz hasta el final. Yo ayer también tuve conversación con Justo y Doita, que es el presidente de Ciudad de Saladillo, y bueno, me decía también que para él también se le hace difícil, porque es muy complicado tener a los chicos sin competencia, ya hace 2 meses que no se compite, ¿no? Uh-huh. Bueno, Martín, esperamos entonces que se resuelva esta cuestión lo más prontamente posible, y bueno, ante cualquier novedad, por favor, te pido que me dices, ¿eh? Sí, yo creo que vamos a llegar a un arreglo, porque los clubes tampoco quieren estar parados, entonces, y nosotros tampoco queremos quedarnos sin dirigir, y así que bueno, esperemos que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible. Martín, muchas gracias, te mando un abrazo. No, gracias a ustedes y gracias a la audiencia también. Hasta luego. Un abrazo grande. Martín Lequerica.